Ahora sí, está el cerro presente. Fernando, ¿cómo andás? Bueno, Fernando, queremos repasar esta mañana, ir a varios temas de la actualidad política con la que está arrancando ya noviembre, ¿no? Ya se viene dentro de unos días el Mundial y sabemos que eso en un país como el nuestro marca mucho la actividad, pero van a seguir pasando cosas importantes. Y en una semana donde todavía se está analizando las repercusiones internacionales de lo que pasó en Brasil, ¿no? Con la elección de Lula. Ayer hablábamos con Plinio desde San Pablo, con corta diferencia sobre Bolsonaro. Y se habla mucho, viste, que del mapa, de cómo está el mapa de América Latina, de Sudamérica en particular, del retorno del progresismo. Dicen los diarios esta mañana que la calle le transmitió ayer en la reunión de los legisladores y dirigentes de la coalición de gobierno que ese retorno no iba a llegar acá a Uruguay, que se dan otros países pero acá no. ¿Qué primera lectura se puede hacer, se hacen desde el 26 de marzo sobre esto, Fernando? Bueno, en primer lugar, digamos, cabe más decir que es una de las elecciones que mayor peso tiene en la región, ¿no? Y yo diría que en el mundo también, por el volumen, ¿no?, de lo que significa Brasil, economía muy importante y políticamente también, y que nosotros tenemos una historia común también en todos estos tiempos. Yo diría desde la época de la colonia hasta ahora, ¿no? Entonces no podemos mirar para otro lado cuando hay volúmenes muy importantes de conocimiento y de gente, ¿no?, que depende de ello, ¿no? Yo creo que acá hubo una gran respuesta a lo que ha sido el bolsonarismo, ¿no? Sí. Que no sé si decir bolsonarismo, pero a Bolsonaro, por todo el nivel de irracionalidad que expresó su gobierno de ultraderecha, ¿no?, fascista. Sí. Y de una vuelta en Brasil, sobre todo, de una estructuración política diferente, ¿no? Primero porque el PT se erigió como única opción, pero con un PT que era otra cosa, ¿no? Y digo esto porque siempre en medio de los grandes festejos, el 26 anda contramano, ¿no? Sí. Pero la vida en esta época y la verdad anda media escondida también, ¿no? Sí. Parece que aquello que se dijo alguna vez, ¿no?, que cuando se dicen verdades el mundo se hunde, ¿no? Aquella frase famosa de Fidel, ¿no?, en su momento. Sí. Como si más valiera vivir en la mentira, ¿no? Pero lo cierto es que la opción de Lula es una opción en medio de un naufragio. Es como que te tiren una tablita y hacer lo que pueda, ¿no? Es una tabla para mucha gente. Sí. Y eso es lo que hay que entender, porque cambios sustanciales no va a haber. Lo que pasa es que el volumen de los cambios en un país como ese también pueden aparecer como mayores para mucha gente, ¿no? Está todo el tema del Amazonas, los temas del agrotóxico, lo que sea, hay los grandes monopolios operando en la zona, ¿no? Yo recién los he escuchado a ustedes preguntando de quién era Adria, ¿no? Uh-huh. La inversión de capitales brasileros en nuestro país no es de ahora, ¿no? Lleva décadas. Pero lo de Brasil yo creo que significa un cambio. Muestra las grandes contradicciones de esa sociedad, está partida, ¿verdad? También electoralmente, ¿no? Porque a veces un país está partido y no se expresa electoralmente. Pero en este caso fue 50 y 50 prácticamente, hubo unas diferencias que yo creo que hay que decirlo también, en nuestro país han sucedido cosas muy similares, ¿no? Estoy hablando del punto de vista electoral en este momento, que se está manejando eso en estos días, pero acá las diferencias fueron en los últimos tiempos y desde que ganó el Frente el 1, el 2%, un poco más a veces, pero sí. Andado por ahí, ¿no? En las segundas vueltas estoy hablando, ¿no? Sí. Hay como, Fernando, hay como un patrón común en esto de buscar, de llegar a la verdad también, ¿no? Más allá de las euforias de los triunfos electorales, lo podemos ver en Chile, en Colombia, quizás claro. conocemos menos la realidad de Perú, pero que para llegar a esos triunfos, desde los sectores progresistas también se abrazan e incorporan a esos gobiernos a sectores de al que antes se oponían, que eran del otro lado de la vereda, digamos, a sectores opositores o de la derecha tradicional, se suman a esos gobiernos progresistas, ¿no? Sí, y a veces hay que recordar también que cuando se habla de toda esta, de esto que ha sucedido, no sé, en los últimos 20 años, un poco más quizá, como a fin de siglo pasado también se incubó todo esto, ¿no? Con lo que se llamó los gobiernos de mayoría, las reformas constitucionales, ¿no? Que habilitaron las segundas vueltas, la descentralización política, todo eso es del nuevo, de la nueva lectura o los nuevos conceptos del progresismo a nivel internacional que se implantó en América Latina también, y los bancos han tenido mucho que ver con eso, porque ha sido una de las formas de garantizar la centralidad de las políticas económicas. Se descentraliza el proceso político, digamos, o electoral. Se crean alcaldías, yo qué sé, España tuvo una gran importancia en eso, pero el modelo, ¿no? Estoy hablando, pero es prácticamente europeo, con cosas que metieron los yanquis en el medio, pero no, acá hubo años y años que se habló de más democracia a través de los procesos electorales, y las políticas económicas quedaron quietas. Entonces, en Brasil, yo creo que no va a escapar a los grandes lineamientos de lo que es el progresismo, ¿no? O sea, algunos cambios, se repartirá alguna cosita más, puede ser que se busquen algunas reformas, y yo creo que se va a aprovechar también para un nuevo reposicionamiento de Lula, que bueno, ha vuelto, ¿no? Uh-huh. Aliado con sectores, yo qué sé, ayer festejaba el País de España, por ejemplo. Sí. Bueno, estaba y el Globo y Estados Unidos. Rodríguez Zapatero estaba ahí en el búnker de Lula, ¿no? Y claro, sí, junto con Mujica, sí. Yo qué sé, y fue Fernández, pero digo, creo que hay un reposicionamiento, sí, hay que tenerlo en cuenta, porque va a influir grandemente en los últimos años, ¿no? Sí. Mucha gente quiere que esto sea algo, redunde en algo positivo, pero ¿sabes lo que pasa también? Nosotros también en algún momento creímos en Lula y en la conducción del PT, creímos, ¿no? Teníamos muy fuertes relaciones, ¿no? En estos días me acordaba de Pitoto, la primera vez que el 26 fue a hablar con el PT a Brasilia fue por el 80, por allá, así que sacá la cuenta. Uh-huh. No, un poco más, 85, así. Era diputado, no me olvido más por eso. Y bueno, está registrado eso, entonces yo qué sé, tenemos relaciones históricas, ¿no? Como con toda la izquierda latinoamericana, ¿no? O gran parte, por lo menos. Ahora, el problema que han pasado años, han pasado cosas, se mantienen las políticas fondomonetaristas y no se les puede zafar a eso. Bueno, lo único que se presenta como opción son las grandes elecciones, ¿no? Entonces, las elecciones. Entonces, es parte de la situación que vive hoy el mundo, pero me estoy yendo un poco de lo que vos me preguntaste. Una cosa, Fernando, que me parece que es importante también en el enfoque que vos hacías, que lo que más se escuchó cuando se iban conociendo los resultados de las elecciones el domingo, que buena parte del día se decía que ganaba Bolsonaro, ¿no? Venía ganando Bolsonaro y después lo da vuelta y queda a un punto y algunas décimas. Gana con eso, ¿no? Lula. Pero se decía, triunfó la democracia, la gente votó por la democracia, como la democracia como un bien superior, una cosa así, como un concepto único además, ¿no? Sí, yo creo que esos son parte de los peligros, ¿no? Porque también lo otro que hay que leer acá, más allá de las imponentes manifestaciones que hubo después a favor de Lula, ¿no? Claro. Que Lula o el PT, no abreviando con todo, no hubo una opción por las grandes movilizaciones, ni ya no hablar de radicalidad, pero sí de cierta radicalidad en todo el proceso de movilización popular allí, ¿no? Que yo no me quiero meter mucho en la táctica de otros partidos, ¿no? Pero lo que es cierto que también ahí no hay nada nuevo, ¿verdad? Porque si vos mirás lo que pasa más o menos en el mundo, o lo que ha pasado también en nuestro país, es que cada vez se apuesta a la salida, a resolver todo en el Parlamento, y después así nos va, ¿no? O sea, no hay apuesta a la gente, no a una alternativa diferente, y eso también te explica los altos niveles de abstención que existen, ¿no? Sí, sí, que en Brasil también se dio. También, claro. Fernando, también dentro de la lógica que se maneja dentro de los ámbitos progresistas o de lo que se denominan izquierda incluso, es, bueno, lo primero es sacarse de encima los gobiernos de la derecha tradicional, ¿no? Como convengamos, claro, que lo de Bolsonaro tenía ingredientes muy particulares, pero te dicen lo mismo con Colombia, con Chile, saquémonos de encima la derecha, un hombre como Piñera o todo lo que implicaban los gobiernos anteriores de Colombia, y después desde la lucha popular se empuja a los gobiernos progresistas a que avancen, ¿no? Va a depender, sí, dicen, sí, desde las fuerzas sociales, sindicales, etcétera, a que con esas nuevas condiciones de quienes están en el gobierno se logre avanzar. Sí, yo creo que esa es eso, lo que se ha hablado mucho, ¿no? La táctica de votar al mal menor, digamos, ¿no? Que es una forma vergonzante de dejar los planteos de la izquierda de lado, ¿no? Sí. Porque es como un miedo a ser minoría, ¿no? Y lo que se logra, yo lo que pienso, el 26 lo ha dicho muchas veces también, ¿no? Acá lo que podrás lograr es como de desacomodar un poco el caballo al jinete de la derecha, pero lo desacomodá nomás, movela, o como cuando vas en una casa que mueve los muebles, sigue siendo la misma, ¿viste? Limpiás, pegás unos trapazos, movés las cositas, pero no arreglas nada, ¿viste? A los dos o tres días tenés todos los líos vueltos. O sea, el tema cuál es, que mientras no hables de la tierra, mientras no hables, en Brasil, ¿no? De la minería, del extractivismo, de cómo posesionarse en un mundo que que está cada vez peor, ¿verdad? Porque el capitalismo hoy, la crisis generalizada, si antes era en el plano teórico más o menos que se hablaba, aunque hubo gente que lo dijo que la crisis iba a ser permanente y iba a durar mucho tiempo y que era la última fase en el imperialismo, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que estamos viviendo eso, estoy convencido, ¿verdad? Porque si vos mirás todos los días un conflicto nuevo, todos los días hay más masas en las calles, porque con partidos, sin partidos, pero están luchando porque no se aguanta más. Por una causa, uno porque son medio feudales, otro por los problemas en Asia, por las grandes transformaciones. Ahora, ¿cuál es el tema central? Uno de los temas centrales ha sido también que en los últimos 30 años la desaparición de la Unión Soviética, ese sí desacomodó el tablero, ¿no? Y provocó nuevos ascensos, nuevos realineamientos en los sectores, en las clases populares y en la propia burguesía también, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo, hablan, Putin es el malo, parece Bin Laden hace 20 años atrás, ¿viste? Porque esa es la verdad, ¿viste? Hay que buscar siempre estigmatizar contra, antes querían matar a Fidel, después querían matar al otro, a Chávez, yo qué sé, ¿viste? Entonces, siempre hay alguien que está buscando, que tiene que pagar las, caricaturizarlo, por las posibilidades políticas que tiene de llevar a las masas hacia, o de conducir, ¿no? Entonces, yo creo que acá pasa algo similar. Brasil es muy importante para la región, que nos siguen en los hechos, sigue siendo, si bien tenemos grandes potencialidades en un mundo actual, sigue siendo para los Estados Unidos el patio trasero, porque nos tratan a veces igual o peor, ¿verdad? O sea, cada vez que se habla de posibilidad de desarrollo independiente de la política de Washington, hay lío, de intensidad que vos quieras, ¿verdad? Puede terminar o en invasión o en neutralización o en el ascenso del fascismo también, ¿no? Que es otra de las nuevas variantes de esta época que yo creo que no ha sido tenido en cuenta y que en Uruguay a veces lo miramos, ¿viste? Que en Uruguay siempre parece que fuéramos unos genios acá, ¿viste? Acá no va a pasar, ¿verdad? Pues acá fuimos campeones mundiales en el 50 y que acá somos los más grandes que hay. No, acá el fascismo está, ¿verdad? No está como Bolsonaro, pero está. Acá se mantiene la impunidad, se mantiene la política financiera, se ha reventado los campos con la tierra, los ricos se les cae la plata porque son cada vez más ricos, y eso genera una ideología elitista a cada paso. Por eso que, y lo quiero decir también con mucho respeto, por eso que el Frente no ha podido tampoco resolver los problemas, ¿verdad? Porque ganarle al capitalismo en esta época solo votando leyes en el Parlamento, y no estoy diciendo pero cuando se subordina toda la táctica y la estrategia a un aspecto, que es la parlamentarización de la política y donde el movimiento social se pone en función de eso. Lo estamos viendo muy claro acá, por ejemplo, con el tema de la seguridad social, ¿verdad? Porque, ¿qué está pasando? Y no quieren ir contra la OFAP porque tienen que pelearse con el COCI, con todo el sistema político. Esa es la verdad. Después ponele, digan las leyes que quieran y los argumentos y el Congreso del Pueblo y el Congreso de no sé cuánto. Pero la realidad es que no han salido a pelear porque hay que ponerle la pata en el pecho a esta gente, y es uno de los temas centrales. Entonces, antes se le decía reformismo, ahora es progresismo, no sé cómo es, pero ¿viste? Si vos no los parás, avanzan otros, ¿verdad? Es una lucha difícil, porque en el vaciamiento ideológico y político que se ha hecho, y también en Brasil, ahí es donde avanza el fascismo, porque, ¿verdad? ¿Cómo te explicas si no que las religiones estén prácticamente comandando el proceso político? Es cierto que en Brasil, que la teología en una época de la iglesia tuvieron mucha fuerza, pero ahora son los evangélicos, son sectores de ultraconservadores, entonces corruptos, entonces juegan con eso para las masas, y cuando querés acordar, eso es fascismo también. A llamarle a la brasilera o a la uruguaya. Yo me acuerdo que cuando salimos de la cárcel, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, te estoy hablando hace bastante tiempo, era la cantidad de iglesias brasileras que había en este país, y por no nombrar otras también, ¿no? O sea, cómo avanza el misticismo y todas estas cuestiones, porque ahora parece que si toca una con un pétalo, decir que sos ateo parece que es, no sé, que venís de otra galaxia, pero es la ciencia que estamos hablando, ¿no? Ahora, se ha ido tan para atrás, que cuando querés acordar, ¿viste? Y querés decir, no, esto es mentira, tenés como 400 en fila para decirte que es verdad. Entonces se institucionalizan ciertas cosas que es muy difícil pelear contra ellas, pero hay que pelear, no hay otro camino. Fernando, déjanos hacer una pequeña pausa, que estamos sobre las 9:30, y ya seguimos un bloque más contigo. Seguimos conversando con Fernando Vázquez, de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Te leemos algunos mensajes, Fernando. Horacio dice, desde ya un abrazo para el gran compañero Fernando Vázquez. Pichón también escribe y dice, buen día, saludos y buenas mejoras al compañero Fernando, siempre firme. Saludos a la audiencia, dice Pichón. Bueno, Fernando, se viene el plenario de fin de año del 26 de marzo. Sí, el 19 de este mes. Vamos a andar por ahí, sí. Creo que es una instancia muy importante para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando el 26 ha puesto su énfasis, su esfuerzo principal, en estos temas, ¿verdad? Que son todo lo que tiene que ver con nuestra orgánica, con nuestra proyección como partido político, en todo este tiempo, porque hay muchas tareas que están arriba de la mesa, y que quiero decirlo también, ¿no? Porque siempre estamos hablando de las dificultades, de que hemos venido en todo este tiempo sorteando, alcanzando objetivos importantes, ¿no? Sobre todo ahora que volvimos a estar fuera del Parlamento, bueno, estamos nuevamente avanzando, haciendo esfuerzos en todo el trabajo de las agrupaciones a nivel de las departamentales de aquí de Montevideo, de los jóvenes, del movimiento sindical. De una gran tarea también que a veces se ve poco, pero que es necesaria, que es el tema de la finanza, porque ahí también es una de las bases de nuestro trabajo político organizativo, quizá de los más importantes, ¿verdad? Y bueno, y todo el trabajo también en todo el país, ¿no? En lo que se llama Comisión Interior, que estamos un poco atrasados ahí porque, bueno, hemos tenido ahí sí algunas dificultades de todo tipo, entre las que me incluyo, pero bueno, quiero también avisar que esta semana ya empezamos a retomar la todo ese funcionamiento, ¿verdad? Y de, porque la etapa que se viene es muy importante, desde todo punto de vista, ¿no? Quizás lo más importante, nosotros, aunque hay el otro día había gente que dice, no, pero ustedes son algunos muchachos jóvenes, son muy chiquitos. Pero coincido con todo, con usted. Bueno, si hubiera sido por lo chiquito, nunca nos hubiéramos metido en esto, porque yo qué sé, ¿viste? En la izquierda en los 60 no era muy grande, mirá que... pero digo, sin querer agredir a nadie, ¿no? Y menos en las cuestiones así ideológicas. Pero digo, hay cosas que han calado hondo, ¿no? En ese consumismo, ¿no? Si vos no ves el estadio lleno todos los días o en una cosa de rock o todo, y se pierde la visión de a veces de dónde está lo bueno, ¿no? Antes se decía que eran frascos chicos, pero bueno, eso es medio anticuado ya, ¿viste? No, hablando en serio, desde el punto de vista político tenemos cuestiones por delante. Hay mucha gente que hoy está queriendo hacer cosas y está confundida, ¿verdad? Porque eso hay que decirlo también. Y entonces el 26 tiene una gran labor por delante, ¿verdad? Sobre todo cuando se trabaja con o intentamos trabajar con cabeza abierta, ¿no? Porque en esta época se precisa mucho eso para comprender lo que pasa, si no, si te pones el balde, como decía un amigo mío, brava la cosa, ¿viste? No das ni dos pasos. Entonces yo creo que sin dejar lo que pensamos por el camino, hay que tenderle la mano a la gente, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando en materia salarial, con la juventud, con la educación, con las nuevas situaciones que se viven, ¿verdad? Porque para comprender también los fenómenos que viven, que algunos son auténticos, ¿verdad? Esto hay que decirlo también. Y otros son generados por la crisis, por la degradación de este sistema, ¿verdad? Porque ahora, en el cual nosotros también estamos insertos, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Porque en un país que se te suicida tanta gente, ¿verdad? Ahora, nadie le da por pensar que eso, la culpa es del narcotráfico y de los que lo dejaron entrar, ¿verdad? Es tan sencilla la ecuación. Antes, a mí las ecuaciones, vos sabés que cuando iba al liceo me costaban, ¿viste? Pero no sé si es que me estoy poniendo viejo, ¿viste? Las relaciones esas. Pero es tan sencillo en un mundo que lo han inundado de narcotráfico, ¿verdad? Para frenar las guerras, para frenar las insurrecciones, para liquidar a los pueblos. Y todo el mundo le busca una más, ¿viste? Un dribbling más, ¿viste? Entonces, no. Hay cosas que hay que ir directo, ¿no? Hay que ir directo y decir, bueno, ¿esto a quién sirve? ¿Viste? Bueno, y entonces el 26, el 19, decir, bueno, ¿a quién vamos a servir? ¿A los trabajadores o a la burguesía? Es muy sencilla la ecuación. Después hagan escriban todo lo que quieran, ¿viste? Porque hay programas que ya están escritos hace mucho tiempo y que no se han cumplido. Ese es el problema que tiene la izquierda. A mí, si me preguntás, Hernán, ¿cuál es el problema de la izquierda? Y que no ha hecho los deberes, como te decían antes, no ha hecho los deberes, ¿verdad? Porque si vos tenés que, y esto hay que explicárselo, ¿no? A Astoria, Mujica, ¿viste? A toda la dirigencia responsable de esto, digo los más, ¿verdad? Porque se han abrazado el fondo, han pagado la deuda, han privatizado todo, han vendido la tierra y siguen para adelante, ¿no? Siguen para adelante. Ahora tiene el agrotóxico acá en Canelones, ¿viste? Para sacar de vuelta a otro presidente, ¿no? Como es, no me sale el nombre, Gorsi. Gorsi. Bueno, entonces, y otra vez, ahora hay que ganar. Sí, ganar, vamos en la carroza del agrotóxico, ¿viste? Para ganar. Fernando, pensando en esta convocatoria para el plenario que es este mes, que está empezando hoy el mes, uno se puede imaginar, porque se conoce, ¿no? Compañeros que hace tiempo que no están participando activamente por mil cosas diferentes. Muchas veces se habla del tema de la pandemia, se habla de los problemas económicos, se habla de la salud, se habla de mil cosas, ¿no? La seguridad en el barrio, pero los trabajadores para hacer política siempre han tenido dificultades, ¿no? Nunca ha sido fácil, nunca ha sido así como en un tobogán, que todo te lleva a organizarte y a participar políticamente. Esta es una buena oportunidad, ¿no?, de volver, de reintegrarse. Sí, yo capaz que me fui un poquito ahora. El 19 es muy importante, porque yo creo que hay que hacer en primer lugar, ¿viste?, dar pasos, aunque sean pequeños, todos los días, en todos lados, ¿viste? Claro. Y después seguir pensando, ¿no? Porque ese proceso nos va elevando cada vez más, ¿viste? Y nos va poniendo en condiciones no solo de decir más cosas, sino de ser mejores, que es lo que se precisa también para hacer política, ¿no? Porque después llega el primer diputado y ¡prá!, se te bajó. El segundo, el tercero, ¡prá!, te empiezan a discrepancia porque llegan arriba, ¿viste? O lo mismo pasa con los gobiernos. Entonces, el trabajo, eso que se dice, la ideología no sirve, no, eso es mentira, eso está dirigido para la izquierda, ¿verdad? Porque preguntar a Sanguinetti o a Cabildo o a toda esta barra de derecha o el herrerismo, a ver si la ideología no sirve, a ver si no organizan a los jóvenes, si no organizan su partido, si no dan línea de arriba para abajo, de abajo para el costado. Pues ya, ¿en qué mundo vivimos? Para ver dibujito animado ya estamos, ¿verdad? Estamos medio veteranos, ¿viste? Entonces hay que ver la película tal cual es. ¿Qué pasa en los barrios? ¿Qué pasa en la teja? ¿Qué pasa en el cerro? ¿Hasta cuándo van a decir que son tupamaros comunistas y hacen todo lo contrario? Señores, pero esperen un poquito, ¿no? Porque si no, así no vamos a ningún lado. Hasta si sos comunista, sos comunista, ¿eh? Empezá dictadura del proletariado, lucha antiimperialista, lucha democrática contra el fascismo. Bueno, dale por ahí. Construyan un nuevo, la lucha estratégica por construir un nuevo Estado. Ahora, si vos me venís y me decís, bueno, vamos avanzando y dale que estarle avanzando, y cada vez que te va arrimando, le pegás la pelota para adelante, como Chaplin, aquella película, le pegaba el sombrero, ¿se acuerdan? Entonces, no llegas nunca. Entonces, hay que ver en cada momento, y lo mismo digo de otra fuerza con enorme responsabilidad política, ¿no? Digo, porque a mí, por más que, aunque fume porro, cocaína y heroína, todo el mundo voy a estar en contra, aviso por las dudas también. No es por mayoría ni minoría, ni por más libertad, ni no, es porque te parte el sistema nervioso central. Lo digo así, con todas las palabras. ¿Sabés quién me lo dijo esto? No sé si era marxista, era una profesora de magisterio, que me olvidé el nombre. En el 70, Sí. En el 70. No, pueden ser unas cuantas. Sí, pueden ser, sí, pero me acuerdo, ¿no? Digo, pero mirá vos, me dijeron, mirá, y si te tomás un poquito de vino de más, hice un cohete, ¿no? Eran 100 neuronas menos, y era así, ¿viste? Y un cigarro no sé cuánto, imagínate todo lo que están comiendo y chupando y haciendo ahora, ¿viste? Entonces, lo que sería ahora, hay, ¿no?, una política de exterminio, eso hay que decir. Sí, una Entonces, vos estás hablando, eso que te ponen en las películas así, medio en forma retorcida, que vienen los zombies. Si seguimos así, otra que zombies, ¿viste? Van a quedar, y eso, o sea, hay una degradación de todo, de todo este sistema que te combate con su propia degradación. Entonces, eso no hay que permitirlo. Nosotros queremos cultura en serio, queremos trabajo en serio, queremos salario en serio, queremos jubilación en serio, así nomás, queremos una vivienda en serio y que se dejen de joder discutiendo leyes, porque llevan 40 años y ninguna les sirve, ¿viste? Entonces, que queremos una educación popular, así nomás, ¿viste? Y si le queremos poner socialismo a eso, también queremos socialismo, ¿verdad? Porque tanta vuelta para decir al final que querés socialismo. Entonces, señores, porque si no, después, ¿qué pasa? Pasa lo otro. Pero bueno, Ángel, eso era lo que quería decir. Está bueno porque estamos empezando el mes, ¿no? Estamos empezando el mes de hoy, empezando el mes en que se va a hacer el plenario. La idea es poder recibir de parte de los oyentes que están comprometidos con esto, de los que quieren saber, de los que están del lado de afuera, pero quieren saber, quieren opinar, poder hacerlo a partir de hoy mismo, ¿no? Que sea una convocatoria real, sin mucha vuelta. Por eso, a ver, Marcelo tiene mensajes, dice. Sí, un mensaje de Gerardo, lo escuchamos. Buen día, compañeros, un saludo y un abrazo enorme, una alegría tremenda de escuchar a Fernando. Hacía poco me estaba preguntando cómo estaría, estaba a punto de llamarlo. Un abrazo, compañero, y clarito como siempre, ¿no? Ni que hablar. Un abrazo grande y ya nos vamos a encontrar. Un abrazo. Ahí está, bueno, el mensaje de Gerardo. Bueno, vamos a tener chances de conversar más seguido, por supuesto, pero ahora queda hecha la convocatoria, no solo para ir al plenario, sino para contactar a otros compañeros, para invitarlos, claro, para discutir lo que haya que discutir. Sí, creo que va a ser el sábado 19, ¿no? Después del mediodía, ahí a la 1:00. Ahí va, ahí va. Después vamos a dar los detalles concretos, pero... Esto era lo principal, ¿no? Empezar con el por qué. ¿Por qué hay que empezar a organizarse de nuevo? Está bien, sí. Bueno, Fernando, un abrazo por ahí. Saludos a todos. Igual para vos. Bueno, y vamos arriba, Rampla. Ahora que no mira a Vicente, digo, vamos arriba, Rampla. Que nos aguanten el año que viene. Bueno, hasta luego, Fernando Vázquez.